Bueno. No tuvo paso en Liga Nacional, Bernardo Musso. No. Pero es otro de los jugadores que ayer confirmábamos que van a ser parte del plantel de San Lorenzo de Almagro. Courtney Fels será el extranjero en el equipo de Julio Lamas. Y quedaba Gimnasia Indalo, que tuvo el fichaje de Gastón Luchino este último fin de semana. Sorprendió eso. ¿Te sorprendió? Yo, a mí sí me sorprendió. Sí, porque además Gastón, por ejemplo, sonaba en el equipo de Turco Osvaldo Ardú, que se viene armando muy bien para el TNA. Por eso, había hablado con el pelado y me había contado, el pelado Luchino, Gastón Luchino, ¿no? Y me había dicho que tenía mucha chance de ir a jugar con el Turco. A Sani, tremendo equipo, claro. Está armando San Isidro, ¿eh? Ahora nos vamos a meter con el capítulo del TNA. Pero Gimnasia contrata a Luchino, están pensando en este momento en un 4 nacional para acomodar la ficha que deja libre Pablo Orlietti, si no es un nacional o el nacional que quieren, y va a haber novedades próximamente con Matías Andes y su futuro. De Los Santos, Luchino, Chatman, Aguerre, Diego Cavaco, Mainoldi, Sam Clancy, y están estudiando la continuidad del juvenil Federico Giarrafa, ¿sí? El equipo de Gonzalo García y de Gastón Luchino. Gastón Luchino, que está al aire en Uno contra Uno Radio, y le damos la bienvenida. Gastón, ¿cómo te va? Buen día. Matías Travers y Fabián Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Matías. ¿Qué tal, Fabián? ¿Cómo andan ustedes? Todo muy bien. ¿Vos? Bien, tranquilo acá con un revuelo importante porque, bueno, de estar acá en mi casa jugando la liga, me tengo que ir 1.700 kilómetros, ¿no? ¿Y te tomó por sorpresa? ¿Cómo? Digo, el gallego dice, me sorprendió porque tal vez pensaba que Gastón terminaba jugando en otro lugar. ¿Te sorprendió vos también el llamado de la gente de Gimnasia? Mira, la verdad que no fue de golpe, sabía que por ahí había un pequeño interés, pero sí fue sorpresivo la decisión que tomaron ellos, bueno, que querían venir por mí para suplantarlo a Santiago Escala, que bueno, se fue a Regatas. Estaban buscando a algún jugador y por lo que me dijeron era parecido en lo que respecta a poder jugar de 1-2. Entonces es como que le fue cerrando a ellos y llegó la propuesta firme, ¿no? Pero la verdad que mi cabeza hasta hace unos 4 o 5 días estaba por otro lado. Sí, estaba en San Isidro, por ahí tenía la posibilidad de Sunchales, en Libertad, y bueno, al caerse las otras opciones terminó cerrando y ni hablar que principalmente por el desafío que implica, ¿no? Ir al equipo de Gimnasia en el momento en el que está y jugar las ligas que van a jugar, ¿no? Sí, además con calendario internacional también, en un equipo que está armado y que vos tuviste una gran temporada, pero que tenga la chance, al menos es mi visión, te lo pregunto como para ver si vos compartís lo mismo, que tenga la chance de volver a meterte en un equipo de liga, en un candidato, en un equipo que está armado y que va a jugar competencias internacionales, también imagino que debe ser un enorme desafío para tu carrera. Sí, seguro, es tal cual lo decís vos. O sea, un poco la decisión que tomé en irme para allá engloba todo eso, ¿no? El desafío para mí es muy grande. Es un poco mi forma de llevar esta carrera. Me gusta cuando las cosas, los desafíos son lindos y implica un esfuerzo. Entonces me siento capacitado desde esta parte, ¿no? De la parte de aportar esfuerzo y la experiencia que tengo. Y después, como decís vos, yo es como meterle un condimento a mi carrera al final, increíble, ¿no? Con el Liga de las Américas, y bueno, la Liga Nacional, y no, ni más ni menos con el subcampeón de la Liga, ¿no? Y lo que más también me llama es cómo jugaba, ¿no? Gimnasia. Jugaba increíblemente bien al básquet, ¿no? ¿Eso también seduce? Sí, por supuesto. Por supuesto que seduce. Porque uno tiene la sensación de que el equipo que vaya, al equipo, el jugador que vaya a ese equipo va a jugar bien, ¿no? Están tan bien armados y están tan balanceados que bueno, eso seduce mucho, ¿no? A la hora de ir en el día a día, ¿no? Que serán los entrenamientos y después cuando lo más importante para nosotros, que son los partidos, sentirse cómodo. Gastón, te saludo a la distancia, te felicito. Siempre sos un luchador, un tipo que, que siempre le pone lo mejor a todo lo que hace, y bueno, te mereces tener oportunidades como esta, de ir a un equipo importante como Gimnasia de Comodoro, con una gran dirigencia, que ha hecho una gran campaña, con un muy buen entrenador, y seguramente le vas a dar muchas cosas a este equipo, que y encima vas a jugar competencias continentales, ¿no? Importante. También imagino que eso también te pone muy, pero muy bien. Pero te saco de todo lo lindo que tiene esto y que estamos hablando junto a Matías Traversa, y te llevo a la otra parte, a la más triste quizás, o a la que, a ver, por ahí vos lo esperabas, o por ahí suponías algo, pero digo, el sabor amargo de haber hecho una gran campaña con 9, de haber ascendido con un equipo que juega realmente muy bien al básquetbol, con un técnico joven que se desarrolló muy bien y que expresó muy bien su idea, y que los jugadores lo comprendieron, como Gustavo Fernández, al momento de que 9 no haga la liga, ¿no? Me imagino que también para ustedes habrá sido un golpe duro, ¿no? Sí, bueno, primero, gracias, Fabi, siempre una buena onda, y sabes que te aprecio mucho. Y después sí, es tal cual un poco lo que decís vos, y sin embargo para mí el dolor un poco más grande, ¿no? Yo tengo mi familia acá, mis hijos van al jardín, hice el primario acá, yo me compré casa aquí en Río Tercero, y por una de las cosas que había venido era a venir a otro desafío, que era ascender, lograr el ascenso y jugar la liga acá en mi ciudad, ¿no? Entonces, el que desaparece de la forma que desapareció, la verdad que es un dolor muy grande por el esfuerzo que hemos hecho el año pasado y todo eso, ¿no? Así que es como que nos descolocó un poco familiarmente, y bueno, eso es como decir, la parte triste de todo esto. Más allá del año que he tenido uno, ¿no? Que tengo este desenlace, la verdad que da tristeza y angustia. Pero bueno, estas son las cosas que tiene el deporte. Este país, yo siempre muchas veces en esta situación hablo a nivel país, esta incertidumbre general que hay, estas ida y vuelta económica, estos desbalances totales que tiene el país, y bueno, recaen directamente en las instituciones, recaen directamente en los clubes, en los sponsors, en la situación económica. Y sabemos, y el gran León Lagnoy le dijo en su momento, que la Liga Nacional es para el que puede y no para el que quiere. Y bueno, es duro jugar en la Liga cuando las cosas económicas no están dadas, ¿no? Entonces, bueno, decidió dar un paso al costado. A mi entender, demasiado paso al costado, porque retrocede demasiado el club. Pero bueno, son decisiones que toma la dirigencia y que quedarán ahí, y esperemos que lo más pronto posible no devuelva a alguna categoría importante y quede esto como una anécdota, ¿no? ¿Pudiste hablar con algún dirigente? Sí, he hablado con todos en realidad, pero bueno, la verdad que es una situación como muy difícil de transmitirla, porque cada uno tiene su verdad. Yo no digo que nadie miente, ¿no? Cada uno tiene su verdad, y queda solamente en atarse en la verdad que yo armo en mi cabeza, más que todo, para no hacer conjeturas ni pensar cosas que no son. Y lo que yo pienso es eso que acabo de decir. La situación económica no es buena, se hacía duro jugar la liga, y se tomó esa decisión. No hubo consenso entre partes, la dirigencia del club y la dirigencia del básquet, y bueno, se llevó a tomar esa decisión. Cada uno será responsable de sus actos, ¿no? Digo esto, ¿no? Ya la temporada pasada, estamos hablando con Gastón Luchino, nuevo refuerzo de Gimnasia de Comodoro Rivadavia, que como bien decíamos recién, también está tras los pasos de Matías Andes para llevarlo en la posición del 4. Ya el año pasado, cuando llegó la etapa final y no pudo continuar en el equipo Anthony Glover, Gastón, y vino el pibe Saavedra, ya ahí fue como un síntoma, ¿no? De decir, bueno, al equipo peleando por el ascenso, ya no, todavía no había llegado a la final del TNA, ya fue como un llamado de atención, como que el equipo económicamente no estaba preparado como para avanzar, ¿no?, del campeonato. Sí, fue un indicio. Lo que pasó es que era imposible detener al equipo el año pasado para que logre el objetivo, ¿no? El equipo estaba tan bien que podía bajarse cualquier jugador y traer a cualquiera que el objetivo se iba a lograr. Sí, el indicio de que había problemas con el estado, porque de hecho la baja de Tony era por una cuestión económica. Entonces algo se sabía, pero lógicamente nosotros, o en mi cabeza nunca se cruzó que en el caso de ascender no iba a pasar lo que pasó, ¿no? Claro, claro. ¿Y la ciudad cómo lo vivió? A ver, vos que decidiste vivir allí, que estabas muy identificado con el club, porque, a ver, yo no quiero meterme en la piel de dirigente y tal vez el hincha que está escuchando y no es de 9 de julio, hasta le cuesta entender el tema, pero se habló de que el intendente se quiso meter en el medio, de que algunos de ustedes, como jugadores representativos del plantel, que algunos tenían vínculo y otros no, habían intentado hablar con la dirigencia para ver qué se podía hacer. Inclusive hasta el propio Pablo Prigioni se lamentó de la situación. Digo, representantes deportivos de la ciudad, una de las ciudades que dentro de la provincia de Córdoba es uno de los semilleros más grandes que tiene la provincia en cuanto a basquetbolistas. ¿Cómo vivió esta situación de 9 de julio? Sí, la verdad que la reacción de la gente es no lo pueden creer, porque 9 de julio es básquet, ¿no? Claro. Es un club basquetbolista. Y la ciudad también, porque de hecho 9 de julio fue uno de los fundadores de la liga, ¿no? Entonces, es como que la sensación de desazón que hay y de tristeza es muy grande, con el que te cruzas y más o menos ahí el equipo te dice, te expresa exactamente lo mismo. Entonces, es como un golpe duro. El club ha sufrido un golpe social muy grande, a mi entender. Lógicamente, nada es definitivo y todo se puede reconstituir, y con una buena gestión yo creo que todo se puede lograr, ¿no? Para volver a que la gente cambie esa cara de tristeza y se ponga a cambie el chip para decir, bueno, es lo que nos toca y vamos a ir y bueno, es la verdad que fue un golpe para el club, fue un golpe para la ciudad que sigue el deporte, y bueno, como decimos, muchos deportistas han salido de esta ciudad y que no sé, que no esté en la A significaba mucho, porque pues, representábamos la ciudad, un pueblo, digamos, una ciudad chica y todo lo que significa eso, ¿no? Bueno. Esto, lo mejor para vos, lo mejor para tu familia, ojalá que tengas una buena estadía en Comodoro, vas a una gran institución, un gran equipo, un técnico realmente muy bueno como Gonzalo García. Seguramente volverán a ser protagonistas, vas a tener competencias continentales, que tampoco es poco, es muy importante, así que disfruta el año que te toca y como jugador, porque va a ser muy importante para tu carrera. Sí, muchas gracias, Fabi, la verdad que sí, lo tomé así, como no solamente un desafío, sino un premio a todo el esfuerzo que he hecho durante estos 20 años de ida y vuelta, y lo dicho. Solamente yo sé lo que me ha costado y bueno, que se me presente esta oportunidad. Obviamente lo voy a defender con uñas y dientes, como quien dice, y trataré de dejarlo mejor. En una institución que tiene mucha historia y vamos a afrontar cosas importantes, que es lo que más me ilusiona. Un abrazo, Gastón, que andes bien. Gracias, muchas gracias y un abrazo grande. Gracias también por contarnos la realidad de 9 de julio, que es clarificadora para muchos oyentes de uno contra uno, de un tipo que siente muy de cerca la historia que acaba de vivir el club. Así que te agradecemos y te mandamos un abrazo grande. Dale. Gastón Luchino, nuevo refuerzo de Gimnasia Indalo para la próxima temporada de Liga Nacional, hablando de su nuevo proyecto deportivo y también contando la historia del 9 de julio de Río Tercero. Sí, señor, la verdad que, bueno, nos ayudó un poquito a entender un poquito más y qué fue lo que pasó. Muchas cosas se dijeron. Acá hay algo claro, Fabián. Sí. Que no está claro qué es lo que ha ocurrido ahí. Eso es lo que más claro me queda. Lo que